podían esperar por la naturaleza del incidente, hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y seguimos en Entre Mate y Mate, estamos con comunicados con Darío Miskas en nuestra columna de todos los viernes de Geopolítica. ¿Cómo estás, Darío? Buen día, ¿cómo está Capilla? ¿Cómo está Cristian? Muy bien, todo tranquilo. Por acá no tanto en Medio Oriente, así que nos vamos a meter un poquito en ese tema. ¿Cómo viste lo sucedido hoy con el atentado a lo que es un alto mando iraní? Que en este momento se pronunció hace unos minutos Trump celebrando este hecho. ¿Qué opinión tenés al respecto? Es grave lo que pasó en Irán, y es un poco incomprensible también, porque ¿cuál es la necesidad de Trump en la situación que tiene Estados Unidos de generar semejante catástrofe internacional? Teniendo en cuenta que a quien liquidaron es la segunda persona en importancia de Irán. Un hombre que luchó contra ISIS, que ayudó a pacificar Siria, en fin. La verdad es que frente a la opinión pública internacional no se entiende muy bien. Vamos a tener que dejar pasar unos días para terminar de comprenderlo. Las primeras líneas que a algunos se le ocurren es si Trump está en control de esto, si se le fue las manos. Sí. Es difícil de entender. Algunas de las cuestiones que estábamos intentando un poco indagar es si detrás de esto hay un interés probable del complejo armamentístico porque haya alguna escalada bélica mayor y de esa manera verse beneficiado económicamente. Sin ninguna duda que eso existe, y es la disputa que viene sucediendo en Estados Unidos desde que Trump está, desde toda la vida, digamos, desde Trump está y generó unas condiciones distintas, parecía haberse recrudecido. Pero ¿esto qué significaría? ¿Que Trump se pasó al otro bando? ¿Sí? Es raro, porque después de haber realizado una política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente inigualable en relación a la historia de Estados Unidos de los últimos 80 años, parece volarlo de un saque. Es un golpe de timón muy fuerte. Estará muy contento Bibi Netanyahu con semejante ataque. Y francamente, para quienes queremos la paz, es una muy mala noticia. Por supuesto. ¿Lo podemos linkear esto con también un cambio de estrategia a nivel Latinoamérica por parte de Estados Unidos, como verlo como parte de un programa en donde Estados Unidos se está moviendo distinto en todo el mundo? Tal vez Estados Unidos está peor de lo que creemos. Uh-huh. Y entonces esto es un golpe desesperado, lo cual es una muy mala noticia, porque está muy armado como para estar desesperado. Sí. Un problema para el mundo. Sí, puede ser leído de esa forma, cómo no. El tema es si la presión interna es tan grande como para que tengan la absoluta necesidad de meterse en un problema enorme para taparlo. Sí. De esto nos vamos a ir enterando con el correr de los días. Hoy responderlo se hace bastante complicado. Sí, es un poquito prematuro. Justamente... Sí, lo que sí me parece una manifestación de debilidad y no de fortaleza. Claro. Justamente China, por ejemplo, había hecho inversiones multimillonarias en Irán a nivel de infraestructura. ¿Tenés algún tipo de indicio que pueda llegar a esto, haber influenciado este ataque? Información no tengo. Lo que uno tiene es la presunción por el conocimiento de lo que está sucediendo. Sí. Evidentemente que Irán suministre China problema para Estados Unidos, un problema serio. De hecho, después del ataque subió $3 el barril de petróleo. Claro. Esta es una lectura que hay que tener. Claro. Y que Irán haga una alianza fuerte con China y la pueda sostener, para Estados Unidos es un enorme problema. Sí. Habrá sido tan grande el problema que hicieron esto para cortarlo. Y esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿lo corta realmente? Claro. ¿Y cómo crees que, o sea, conociendo un poquito hechos anteriores, o sea, todo lo que fue, el entramado desde la invasión de Bush en su momento, cómo crees que va a reaccionar todo lo que es el mundo islámico? Estas cuestiones normalmente aglutinan, ¿sí? Porque tienen un enemigo en común y junta cabezas. Mm. Por eso digo que no entiendo hoy, en el estado de shock que produce la noticia, cuál es la estrategia. O sea, salvo que sea otra genialidad, como decía un amigo hace un rato en las redes, sea otra genialidad de Trump y hace esto para retirarse definitivamente porque sabe que va a perder. No sé, es muy maquiavélico. Sí, es sí. Ya sería, digamos, algún plan que no logramos entrever a ciencia cierta, pero lo que sí es aparente que esto va a determinar por ahí una escalada en Medio Oriente que no va a ser muy sencillo de contener. No creo que se queden muy contentos y muy pasivos tanto en Irán, en Irak. Podemos prever algunos problemas mayores, ¿no? No, pero además porque liquidaron, mataron a alguien que era amado, ¿sí? Y bien visto por el resto de la comunidad árabe. Con lo cual, la respuesta, si bien no va a ser inmediata, va a existir. Sí. Pero hay que ver cómo se produce. Y, insisto, cuando sabemos que las reservas de oro de Rusia y China van saliendo de la toma de bonos norteamericanos y tienen otra reserva de valor y el sistema SWIFT chino empieza a funcionar con algo propio. Sí. Y desde el punto de vista económico empieza a haber una traducción en alianzas concretas comerciales en el mundo. La verdad es que no puedo pensar que esta sea otra cosa que desesperación. Desesperación. Y sí. Y en términos energéticos, ¿sí? O sea, el hecho de que haya subido el petróleo, ¿a quién beneficia? Absolutamente Estados Unidos, porque Estados Unidos produce por fracking. Sí. El costo de la producción por fracking creo que está alrededor de los $110 por barril. Uh-huh. Por lo cual necesita que los demás que produzcan a un precio caro. Entonces, las guerras sirven para aumentar el precio. Este es el esquema básico. Sí. ¿Sí? O sea, tener una serie de guerras alrededor del mundo en países que tienen producción de petróleo a un costo mayor de Estados Unidos perjudica la extracción de fracking de Estados Unidos en cuanto a la competencia. ¿Cómo solucionamos la competencia? Generamos guerras para subir el precio al petróleo extraído en forma estándar. Sí. ¿Y en el caso de Rusia lo beneficia también? Rusia en el tema energético está fuera de esta disputa porque tiene energía propia y digamos, además, una fortaleza propia, envidiable si se quiere. Pero bueno, el enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos no va a suceder, así como no va a suceder con China y Estados Unidos. Mm. La diferencia entre China y Rusia es, por supuesto que el tamaño de China es gigantesco, pero Rusia tiene su propio fusible. No tiene inconveniente, digo, que Rusia vende, exporta. Claro. Lo cual Rusia queda fuera de este conflicto y opera geopolíticamente como viene operando en los últimos años, de una manera muy hábil. Sí. ¿Y qué opinás al respecto en términos de si se tuviera que hacer un pronunciamiento por parte del Estado argentino? ¿Qué opinás? ¿Cómo nos tendríamos que posicionar ante esto? Tenemos una situación muy complicada porque dependemos de Trump para la aprobación de la negociación con el FMI, pero por otro lado también podemos utilizar nuestra debilidad como fortaleza. Lo que pasa es que, bueno, que gobierna es Alberto Fernández, no sabemos si va a querer colocarse en esa situación. Pero lo cierto es que uno puede hablar de qué le gustaría. Sí. Y qué nos gustaría, una cierta neutralidad frente a quien nos embarquen en una aventura bélica ajena. Claro. Sí, claro. Ya que no podemos elegir el bando que a lo mejor preferiríamos, por lo menos quedar a salvo de participar. Exactamente. ¿Se pronunció, que tengas entendido, el Estado de Israel al respecto? No tengo noticias hasta el momento. Está bien. No, la verdad es que lo desconozco, no te puedo dar esa información. Fue, la verdad, un balazo de agua fría, justamente teniendo en cuenta que en lo que fue hasta ahora el gobierno de Trump había sido un gobierno que había retirado tropas, que no había intervenido de manera tan activa en Medio Oriente, por lo menos respecto al gobierno de Obama. Y bueno, y ahora, como bien decías al principio, nos está cambiando la configuración de un momento a otro. Sí, parece ser que el tema fundamental aquí es que estaban perdiendo posiciones en Irak. Sí. Y este golpe los permite reacomodarse y generar una posible guerra civil en Irak. Entonces, esta guerra civil les permitiría maniobrar en la zona. La guerra civil igual tendría alguna injerencia el conflicto clásico entre sunnitas y chiitas? No sé si en esta oportunidad, no conozco tanto la configuración iraquí. Sí. Puede tener que ver con una cuestión de alianzas, pero en realidad de lo que se trata aquí es de un pueblo que tiene una ocupación y que tiene la oposición en Irak está en contra de la ocupación de Estados Unidos. Sí, la mayoría chiita, tengo entendido que está absolutamente en contra, pero que hay una porción que es sunnita, que es una minoría, que no estaría, o por lo menos está enfrentada a la mayoría chiita y bueno, y apoyaría algunas posiciones de Estados Unidos. Sí, bueno, pero eso es el esquema que se da alrededor de todo el mundo, donde tenemos una oligarquía y su periferia que siempre apoya, sí, las acciones imperiales y los pueblos que suelen estar en contra. No creo que escape a esa lógica. Sí. Claro. Bueno, iremos viendo qué sucede, pero bueno, es una de las noticias malas en este caso, pero más, bueno, ya recién comienza el año, pero es una noticia paradigmática y que puede llegar a traer mucha cola. ¿Alguna otra cuestión, Darío, que sea que por ahí querramos abordar en otro orden de cosas dentro de la geopolítica? No, en realidad me gustaría insistir con este tema en relación a la deuda externa argentina. Uh-huh. Nos tenemos que preguntar si no fue tan mal cuando inoportunamente hubo que declarar un default. Sí. Y esto es lo que subyace detrás de la decisión de enfrentarse a la queja de Trump en relación a las decisiones internacionales de política internacional de la Argentina. Sí. Pero bueno, sabemos cómo piensa Alberto Fernández. Sí. O sea, no veo muy viable que esté justamente en esa línea que alguna vez tuvimos. O sea, no va a ser la gran Rodríguez en su momento, ¿no? Lo que me pregunto es si puede. Claro. Si puede no hacerlo. O sea, el margen que tiene Alberto Fernández es estrechísimo. Entonces, esa estrechez de margen no hace que tenga que acomodarse a aquello que le otorgue más poder, o va a entregarse sin discutirlo. No es un tema menor. No. La cuestión aquí, para colmo, la Argentina se ha quedado muy sola, sí, en la región, y entonces es buena idea permitir ser presionado todo el tiempo. No, por supuesto que no, pero como vos decís, hay que ver si tiene margen para un lado o para el otro. El sí, tema yo hablo la cuestión, ¿no? Sí. ¿Cierto? No lo respondo todavía porque no lo sé. O sea, a ver, una vez que nosotros podamos detectar si esto es un golpe de desesperación o si hay una movida más inteligente detrás, sí, podemos decir dónde nos plantamos. Esto es lo que hay que tener en cuenta siempre cuando hablamos de política internacional de la Argentina. Y sería apresurado decir si puede hacerlo o no. Pero eso hay que tener una política más inteligente. Sí, bueno, mire, no estamos en condiciones. Entonces, bueno, el problema del pasa al acreedor, no al deudor. Claro, claro. Y entonces, a ver, hace mucho tiempo, y tal vez esto va en esa línea, veníamos sosteniendo con algunos amigos que Trump quería deshacerse de los organismos internacionales de crédito. Sí. La presión sobre la Argentina también puede ser parte de una maniobra en ese sentido, pero es tan imprevisible a veces Trump que cuesta decir, sí, puedo sostener esto sin equivocarme. En esa misma línea, te pregunto, ¿qué opinás en que en este momento esté desactivado, digamos, el tribunal decisorio de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que es un poco el garante paradigmático, digamos, de que haya libre comercio, que le convenga en su momento, que le haya convenido a ciertas potencias, y que hoy eso esté un poco en tela de juicio, todo lo que es el globalismo? Sí, por eso en este esquema es que veníamos hablando del tema de los nacionalismos de exclusión y de inclusión. Sí. ¿Por qué? Porque las relaciones son bilaterales, dejaron de ser dentro de organismos, porque los organismos dejaron de tener vigencia. Claro. Pero el organismo del comercio, como están las cosas, no va a figurar más en el mapa. El tribunal está desactivado, nadie tiene interés en activarlo, y los bloques se están reagrupando en el mundo día a día. Lo que ocurre es que los cambios son tan rápidos que no nos da tiempo a entender cuál es la nueva configuración. Claro. Evidentemente se van a configurar bloques, esos bloques van a comerciar entre sí, y es probable que veamos un mundo partido en varios pedazos. De hecho, por ejemplo, Rusia hizo una prueba de aislamiento de su internet hace una semana. Mm. Esto implica, hicieron una prueba, dieron de baja el internet a nivel internacional y se quedaron con internet local propia. Sí. Eso les permitiría aislarse comunicacionalmente, lo cual no se había podido hacer hasta ahora. La situación hace que las soluciones que se van buscando sean absolutamente infrecuentes para lo que conocíamos hasta ahora. Sí, por eso organismos como la Organización Mundial del Comercio pierden absoluta vigencia. Estamos evidentemente ante un cambio de época, lo podemos configurar así, evidentemente por cuestiones que están sucediendo que son diametralmente opuestas a las que sucedían desde ciertos proteccionismos económicos de potencias mundiales, esto que hablamos de la Organización Mundial de Comercio, el Brexit que está sucediendo en el Reino Unido. Bueno, hay varias cuestiones que nos dicen que el mundo evidentemente está cambiando. Sí, absolutamente. Lo que ocurre es que lo que podemos hacer nosotros a favor de eso, desde nuestro punto de vista, es nuestro mensaje de inclusión, de que los pueblos que tenemos alrededor son hermanos, no son enemigos. Porque es la única forma que vamos a conseguir algún grado de independencia. Si nosotros seguimos creyendo que el problema son los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, no sé, los judíos, los negros, no vamos para ningún lado. Por la única forma que tenemos una respuesta concreta para enfrentar esta situación es con la unidad del pueblo en función de considerar al otro un prójimo. Exactamente. Es lo que está planteando Francisco. Exactamente. Amigo Darío Miscas, ha sido un placer como siempre y nos estamos comunicando la próxima semana. Un abrazo grande, mucho cariño. Un abrazo grande.